Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha alegría de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, una humedad de un 36% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 62, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Esto sería aproximadamente probablemente a las 4 de la tarde o probablemente a las 8 de la noche, donde vaya a caer la poquita precipitación o las poquitas lloviznas, ¿no? Los rayos ultravioleta van a estar moderados el día de hoy y va a comenzar desde las 12 del mediodía. Así que desde las 12 del mediodía hasta las 6 y media aproximadamente, aquí estoy viendo que sí está rojo, entonces, o bueno, casi tirándole al rojo, y por eso hay que utilizar el protector solar, porque desde las 12 del mediodía vamos a alcanzar la temperatura de 81 grados y a las 2 de la tarde alcanzaremos la máxima, que es la 86, y a las 6 de la tarde va a bajar 81, y hasta las 8 de la noche ya es cuando ya los rayos ultravioleta pues ya se quitan, ¿no? Para el día de mañana, martes 23 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 58, con cielos muy soleados. Aquí también, para el día de mañana, va a estar los rayos ultravioleta moderado, pero esto será de las 2 de la tarde a las 4. Y no va a ser mucho, o sea, no está tan marcado como el día de hoy. Para el día miércoles, mitad de semana, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 61, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 31% de que caigan precipitaciones. Y para el día jueves hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas. Y esto sería a partir de las 2 a las 5 de la tarde. Tormentas eléctricas día jueves con temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 60. Y para el próximo viernes 26 de mayo se esperan temperaturas máximas de 83, mínimas de 60, con cielos muy soleados y despejados, con una probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita hasta el día viernes. O sea que sí va a estar haciendo sol, nada más que el día jueves se esperan tormentas eléctricas. Recuerden que el próximo lunes es el día de Memorial Day, entonces mucha gente va a tener un puente largo si se piden estos días. Entonces, si se van a ir de vacaciones, contemplen, ¿no? Contemplen que el jueves se espera tormenta eléctrica, aunque va a ser de 2 a 4, pero creo que es de 2 a 5 de la tarde, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el pronóstico y nos vamos a ir una pequeña pausa y regresamos directamente con la reflexión. Vámonos a la pausa musical y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

la diferencia del siempre y el jamás. Y hasta sentirme feliz cuando te vas. Carcajadas.

Consciente de que para obtener cualquier recompensa tiene que haber primero un gran esfuerzo, y eso también aplica en las relaciones personales. Si quieres que ocurra esa reconciliación, es preciso que muestres interés y también compromiso. Tauro, Tu pareja recibirá nuevas oportunidades de trabajo y hay varios reconocimientos, pero tienes que calmar esos celos profesionales que sientes hacia ella o hacia él. Tómalo como una señal para tú también poner todo tu esfuerzo y sobresalir. Géminis, la recomendación para este lunes es que cumplas todos los acuerdos que haces con la gente. De lo contrario, demostrarás lo débil que eres para hacer valer tu palabra. Mesúrate y modifica ese comportamiento que no te deja nada bueno. Cáncer, se impone que te alejes de cualquier escenario que te provoque estrés, dado que la energía planetaria actual te volverá más propenso a tensarte. Por otro lado, no permitas que tu carga de trabajo te desanime y enfócate. Leo, es hora de que te des ese paso adelante y corras los riesgos antes que creías imposible. Ten por seguro que la vida te recompensará con creces. Desde el momento en el que tengas claro hacia dónde vas, todo te llegará con mayor facilidad. Virgo, antes de dejar entrar a tu vida a la gente, debes analizar si realmente te aportan algo positivo o si tienen una energía tóxica para ti. Ya no permitas que te afecten respecto a tu pareja. Si te sientes inferior a ella o a él, es mejor de que trabajes en ti. Libra, si tu meta principal es ganar dinero, lo primero que tienes que hacer es abandonar las actividades que no tienen sentido, no te dan ninguna ganancia. Ahora prioriza hacer una buena estrategia o un plan que sí te brinde beneficios. Escorpión, los astros te dicen que no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Sueles reclamarle a tu pareja cosas que tú mismo llevas a cabo y que debes ser consciente de que en una relación tiene que haber igualdad y de condiciones. Sagitario, eres el signo que más se preocupa por otras personas y por las injusticias del mundo, pero eso tiene que terminar. No puedes resolver todos los problemas que hay a tu alrededor y mucho menos preocuparte por ellos. Capricornio, verás una caída de ganancias o en tu negocio o trabajo. Sin embargo, eso no significa que todo esté mal. Tienes que aprender a reconocer cuando solo se trata de una mala racha o cuando realmente debes empezar a actuar. Acuario, se impone que establezcas límites con todos los que te rodean, incluida tu pareja. Recuerda que para que exista una relación sana, siempre debe de haber acuerdos mutuos, como las cosas que se pueden hacer y las que no. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es hora de que te hagas responsable de tus acciones y asumas las consecuencias. No trates de ocultar tus defectos ni parecer una persona perfecta. Ten por seguro que eso afectará más tu reputación que si solo lo aceptas y pides disculpas. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quedan tantas hojas blancas sin terminar.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo el día de hoy es de la película Fast and Furious, la décima entrega de la franquicia que gana la carrera en taquillas. La décima entrega de la franquicia Fast and Furious ganó la carrera este fin de semana a Guardians of the Galaxy Volumen 3 y le arrebató fácilmente el puesto un número 1 en la taquilla Fast X, que ganó 67,5 millones de dólares en venta de entradas en 4,046 cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de Universal Pictures el día domingo. Esta entrega es la que menos ha recaudado en taquilla de estas series, que alcanzó su punto máximo con el estreno de 142,2 millones de dólares de Furious 7, y la única película de la franquicia que superó los 100 millones de dólares desde el principio. O sea, la 7 fue la que todos ahí fueron a ver y gastaron pues bastante, ¿no? El debut nacional de Fast X solo se ubica por encima de los tres primeros. La última película, F9 o la F9, abrió con 70 millones en el 2021, pero bueno, también recuerda que todavía estábamos en cuarentena, ¿no? Pero esta también es una serie que generalmente ha ganado la mayor parte de su dinero a nivel internacional. Fast X, Fast X, se estrenó en 84 mercados a nivel internacional, presentándose en más de 24.000 cines, donde ganó un estimado de $251.4 millones. Y el principal mercado, adivinen cuál fue, ¿cuál creen? Fue China, con $78.3 millones, seguido de México con $16.7 millones, y suma un debut global de $319 millones, el tercero más grande de la franquicia. Y dirigida por Louis Leterrier, Fast X trae de vuelta al reparto, que incluye a Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y Jordana Brewster, y también agrega a varios recién llegados como Brie Larson, Rita Moreno y un villano interpretado por Jason Momoa. El elenco en constante expansión también incluye a Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren. Y por otro lado, en su tercer fin de semana, Guardians of the Galaxy Volume 3 hizo un estimado de $32 millones en los cines norteamericanos para ocupar el segundo lugar, y ahora pues ha ganado $266.5 millones a nivel nacional y $659.1 millones a nivel mundial. El tercer lugar fue para otro gigante de Universal, de Super Mario Bros. La movie, que ahora pues se encuentra en su séptimo fin de semana desde su lanzamiento, que ya va a tener pues la próxima semana, va a tener 2 meses. Enseguida, pues la venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, pues según Comscore. Entonces ahí está Fast and Furious, Fast X, que está en número 1. En el número 2 ahorita en el cine está Guardians of the Galaxy Volume 3. En el 3 de Super Mario Bros. Movie. En el 4 está Book Club, The Next Chapter. Este me gustaría verlo, pero pues ya cuando ya no esté en el cine, ¿no? También es, en el número 5 está Evil Dead Rise. En el número 6 está John Wick. En el número 7, Are You There, God? It's Me, Margaret. Bueno, ese es el número 7. Y bueno, ahí los dejo con esto, ¿no? Bueno, si ustedes quieren ver las películas, recuerden que aquí, no sé si en todos los estados de Estados Unidos, pero por lo menos aquí en Utah, los martes están a $5 el boleto, o sea, más de la mitad del precio, y en algunos cines, ¿no? Pero pues ahí tienen la opción ustedes de si quieren ir a verla o esperarse a que salga, o ir al autocinema, que también es otra ventaja que tenemos acá. En el estado, bueno, más bien en la ciudad, ¿no? Porque creo que en el estado de Utah creo que es el único que hay, y creo que si acaso hay otro autocinema en otro estado, pero creo que son de los últimos, de los últimos, de los últimos. Y bueno, vamos a irnos a otra información. Un nuevo estudio desafía la cifra del T-Rex que se pensaba pues que habitaban aquí en la Tierra, el dinosaurio T-Rex. O sea, han visto las películas de Jurassic Park, ¿no? Cuando salen estos tiranosaurios. Bueno, pues un T-Rex, de hecho por eso se llama T-Rex, es porque es el tiranosaurio. Tiranosaurio Rex. Y era el más grande, ¿no? Y bueno, dice que hay un análisis de información pues más actualizada sobre el crecimiento y la reproducción de los dinosaurios, y un nuevo estudio que fue publicado en Paleontology corrige el número aproximado de los temibles T-Rex que un día llegaron a habitar en el planeta, nada menos que 1.700 millones, ¿no? Aunque mucho menos de lo que se habían estimado anteriormente. En el estudio anterior que habían hecho en el 2021, o menos que el estudio anterior del 2021, dice que había alrededor de 800 millones de dinosaurios, y ahora pues están corrigiendo y dicen no eran 800, 1700, ¿no? Bueno, según el equipo de investigadores liderados por la ecologista evolutiva Eva Grieberler de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz en Alemania, se trata del análisis con la información más actualizada que se tiene sobre el crecimiento y la reproducción de los dinosaurios y por lo tanto dice que parece también ser el más preciso. Dice, a diferencia de mi modelo, fue lo que explicó Grieberler, dice, el tiempo de generación, así como la esperanza de vida, las tasas brutas de reproducción y los valores reproductivos de los individuos calculados a partir del modelo anterior, contradecían fuertemente nuestra comprensión actual de la biología del T-Rex y de otros terópodos. Sus valores tampoco estaban de acuerdo con los grandes reptiles, aves y mamíferos existentes. Todas estas deficiencias del modelo anterior favorecen la evaluación de las características individuales y poblaciones de T-Rex y de otras especies extintas utilizando ese modelo. Para llegar a esa conclusión, Grieberler creó un modelo actualizado que calculó que el T-Rex estuvo durante aproximadamente 90.000 generaciones. Si escucharon bien, 90.000 generaciones, cada una de las cuales tenía alrededor de 19.000 individuos. Y al contar esto, el número máximo de T-Rex sería de 1.700 millones. Por el contrario, el modelo anterior estimaba que tenían un total de 127.000 generaciones. ¿Y cuánto dijimos ahorita? Pues que eran 90.000 generaciones, ¿no? Del T-Rex. Cada uno con unos 20.000 individuos. ¿Y cuál es lo que dijeron ahorita? 19.000, ¿no? Y bueno, dicho de otra forma, también pues los nuevos cálculos sugieren una tasa de supervivencia más baja del T-Rex, o sea que no vivían tanto como decían, menos generaciones en total y una cantidad reducida de puestas de huevo, que además la investigación también sugiere que se han encontrado un porcentaje ínfimo de restos del T-Rex. Y dicen que ¿por qué? Es la pregunta. Dice, pues posiblemente es una de las grandes cuestiones que los expertos tratarán de responder en los próximos años. Entonces, pues, ahí está esta información. Me imagino a como vayan sacando más estudios, pues van a ir modificando estas cifras. Lo cierto es de que muchos pequeñitos, ¿no?, que les encantan los dinosaurios, pues saben de este T-Rex, que era pues el más agresivo, ¿no? No era tan enorme, sí era grande, pero creo que había otros más grandes, pero todos le temían, ¿no?, al T-Rex. Según yo recuerdo una película, en una de las películas de Jurassic Park. Pero bueno, ahí está. Vamos a dar una pequeña pausa musical. ¿Se imaginan que hubiera dinosaurios todavía? Que ustedes estén ahí, pues yendo por las calles y de repente escuchas ahí a un dinosaurio, a un tiranosaurio, hacer sus ruidos. Iba a parecer que estaba en un terremoto, ¿no? De hecho, hace unos momentos estaba viendo que el día de ayer hubo un temblor en California. Traté de abrir ahorita la noticia, pero creo que no se pudo. Pero sí hubo un sismo el día de ayer, a ver si ahorita lo puedo encontrar para darles la información. Porque pues ya saben que en California está la falla de San Andrés, ¿no? Y entonces cualquier movimiento telúrico que ocurra, pues sí pone a todos los profesionales a investigar más si se puede dar algo feo. Esperemos que no, ¿verdad? También dicen que el Popocatépetl, por ejemplo, el volcán en México, dicen que también va en aumento. Esto ya pues ya como que no nos está gustando, ¿verdad? Anuncian amarillo fase 3 en el semáforo de alerta. Y la verdad es que con estos cambios climáticos, o sea, con estos calorones que se están viendo, pues también se vienen muchos cambios, ¿verdad? Así como de los volcanes, de los sismos. Y pues esperemos de que no se enoje la madre naturaleza. Y si se enoja, pues que no cause daños a la humanidad, ¿verdad? Tanto humanos, tanto a la vegetación y tanto a los animalitos.

9 de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, como les decía, el día de ayer sí hubo un sismo. El día de ayer domingo 21 de mayo se registró un sismo de magnitud de 5.6 en la costa norte de California, según fueron los datos oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Entonces, ahí está. Afortunadamente, pues no hubo daños que se hayan presentado. Dice que el movimiento ocurrió alrededor de las 11:44 de la mañana, hora local, frente a la costa de Petrolia, a unos 92 millas de Fortuna, 94 millas de Eureka y 98 millas de Myrtle Town. Y el sismo se produjo a unas 1,3 millas de profundidad, aproximadamente pues 2 kilómetros. Entonces ahí está. Afortunadamente, como les digo, no hubo reportes inmediatos de daños o lesiones. Además, el Servicio Meteorológico Nacional ya ha descartado la alerta de tsunami, por lo que todo se quedó en un susto para aquellos que lograron percibir este movimiento, ¿no? Y de acuerdo con información de Los Angeles Times, un promedio de 5 terremotos con magnitud entre 5 y 6 ocurren por año en California y también en Nevada. Y bueno, pues todos ya sabemos, ¿no?, que el estado de California es uno de los territorios pues con mayor actividad sísmica en Estados Unidos, debido a la compleja red de fallas geológicas activas, siendo pues la falla de San Andrés la más importante y pues a la que todos le temen y de donde sacan pues muchos estudios y también películas, ¿verdad? Y la que pues mantienen a los expertos en alerta máxima ante la posibilidad del temido Big One, que es el que se sabe que en algún momento va a surgir, ¿no? El Big One, o el Gran Uno, o el Uno Grande, no sé cómo lo podemos traducir, o el Gran, es un terremoto esperado por los científicos con una magnitud superior a 8.1, imagínense, 8.1, y una duración de entre 3 y 5 minutos. Tal vez si es 3 y 5 minutos, pues no pasa nada, ¿no? Claro que pasa mucho, ¿no? Entonces, la falla de San Andrés es una falla de 1.300 kilómetros que atraviesa California. De acuerdo a lo que nos informan los científicos, pues la corteza terrestre se encuentra fracturada en una serie de placas que se han estado moviendo lentamente sobre la superficie de la Tierra durante millones de años. Y dos de esas placas pues están ubicadas en el oeste de California, y el límite entre ambas pues es la falla de San Andrés, que es una de las placas que se mueve hacia el noroeste, mientras que la otra se mueve hacia el este, lo que genera pues sismos a lo largo de toda esta falla. ¡Ay, no! ¡Qué miedo!, ¿no? Y bueno, y tanta gente que se quiere ir para allá, ¿no? Porque con esto pues el trabajo, que pagan más, pero pues que gastan más. Bueno, ya ese sería otro tema, ¿no? Mejor ya vamos a irnos directamente con el segmento de Conociendo Tu Meta. Así que vamos a entrar a la clasecita. Y estaba dudosa entre cuál de las dos decirle, pero yo creo que me voy a ir por esta, ¿no? Me voy a ir por el café. ¿Y por qué? Porque hay un nuevo estudio, que evalúa los nexos entre el café y la salud cardíaca. Entonces yo, pues sí tomo café de vez en cuando, sabiendo que pues no me cae para nada bien, pero últimamente estoy tomando otra vez mi café decaf, decafeinado. Pero esto me interesa, por si ustedes también, la mayoría de la gente pues tomamos café, ¿no? Yo no soy muy así de tomar mucho café, pero sé que sí hay gente que se toma 2 hasta 3 tazas diarias. Conocí a alguien que se tomaba hasta 7 tazas diarias de café. ¿Se imaginan? 7 tazas. Bueno, pues los amantes del café y sus médicos se han preguntado desde hace mucho tiempo si una taza de café puede afectar al corazón. Y una nueva investigación que fue publicada descubrió que beber café con cafeína no afecta significativamente un tipo de palpitación cardíaca que puede sentirse como un salto en los latidos. pero sí señaló un ligero aumento en otro tipo de latido irregular en personas que bebieron más de una taza al día. Y descubrió que las personas tienden a caminar más y a dormir menos los días pues que tomaron café. Y el café es una de las bebidas más comunes en el mundo. En Estados Unidos, 2/3 partes de los estadounidenses toman café todos los días, más que agua o más que té, según la Asociación Nacional del Café, un grupo comercial. El café, dice, que contiene cafeína, obviamente, que es un estimulante que se considera seguro para los adultos sanos en unos 400 miligramos al día, o aproximadamente el equivalente a 4 o 5 tazas preparadas en casa. El café se ha asociado con múltiples beneficios para la salud e incluso con un riesgo menor de muerte, según grandes estudios que observaron el comportamiento de los participantes. A pesar de que investigaciones han demostrado que el consumo moderado de café no aumenta el riesgo de arritmia, algunas sociedades profesionales médicas todavía advierten que no es aconsejable el consumo de cafeína. Entonces, hicieron un experimento y equiparon a 100 voluntarios que estaban saludables con dispositivos que continuamente monitoreaban su función cardíaca, sus pasos diarios, sus patrones de sueño y de azúcar en la sangre. Y a los voluntarios, que en su mayoría tenían menos de 40 años, les mandaron mensajes de texto diarios durante 2 semanas para indicarles si debían tomar o evitar café con cafeína en ciertos días. Los resultados se publicaron el día miércoles en la revista New England Journal of Medicine. Y este tipo de estudio, que mide directamente los efectos biológicos de tomar o no tomar café con cafeína en las mismas personas, es poco común y ofrece una gran variedad de datos, fue lo que dijo el doctor Gregory Marcus, coautor del estudio y cardiólogo en la Universidad de California en San Francisco, que se especializa en atender arritmias cardíacas. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Qué creen que encontraron los científicos? Bueno, pues los investigadores descubrieron que tomar café con cafeína no resultó en más episodios diarios de latidos adicionales, o sea que eran normales, conocidos como contracciones auriculares prematuras. Y estos latidos adicionales, que comienzan en las cavidades superiores del corazón, son comunes y no suelen causar problemas. Pero se ha demostrado que son un indicador de un padecimiento cardíaco potencialmente peligroso llamado fibrilación auricular. Y también hallaron cierta evidencia de otro tipo de latido irregular que es proveniente de las cavidades inferiores del corazón, y este es conocido como una contracción ventricular prematura. Dichos latidos también son comunes y no suelen ser graves, pero se han relacionado con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Los investigadores hallaron más de estos latidos en las personas en los días que tomaban café, pero solo en quienes tomaban 2 o 3 tazas. Así que pues ahí está, ya con esta información, estos resultados, ya uno pues ya va a estar más consciente de si se toma una tacita al día o quiere tomarse unas 2 o 3, ¿no? Los voluntarios registraron unos 1,000 pasos más al día y durmieron unos 36 minutos menos los días que tomaron café, según el estudio, y prácticamente pues no hubo diferencia en los niveles de azúcar en la sangre. Y el resultado interesante, pues que las personas con variantes genéticas que les hacen descomponer más rápido la cafeína experimentaron pues menos déficit en el sueño, mientras que aquellos con variantes que hacen que metabolicen la cafeína más lentamente, pues perdieron el sueño. Entonces, tú debes de saber, ¿no? Si tomas café y no te afecta el sueño, pues probablemente tienes en tu variación genética, o sea, tienes la oportunidad o la suerte de descomponer más rápido la cafeína, ¿no? Que otras personas. Entonces, interesante, ¿verdad? Y bueno, este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en español. Así que si ustedes quieren leer más acerca de este estudio, pues ahí lo van a encontrar. Y el Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Grupo de Ciencia y Medios Educativos del Instituto Médico Howard Hawks. La AP, pues es la única responsable de todo el contenido que se acabó de leer. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a regresar rápidamente al tema del día, así que con esto finalizamos conociendo tu meta y aprendimos un poquito más del delicioso café. Y bueno, prepárense que ya casi comenzamos el tema del día. De la mañana con 55 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro Al Azar, del libro Un Curso de Milagros, nos envió el capítulo 13, que nos habla sobre el mundo inocente. Ya hemos tomado varios temas, ¿verdad?, de aquí, del capítulo 13, y hoy nos tocó el apartado número 1, que se titula Inocencia e invulnerabilidad, pero me voy a ir al número 2 porque ya hablamos de este el 8 de mayo, entonces es muy reciente, ¿verdad? Entonces vamos a irnos al número 2 y el número 2 se titula El Inocente Hijo de Dios, ¿ok? Entonces déjenme cambio aquí. Para que no haya confusión. El inocente hijo de Dios es el apartado número 2. Ahorita voy a checar a ver si también, a lo mejor ya lo dijimos recientemente. Si no lo hemos dicho, y si ya lo dijimos, pues ya. Ahora sí que ya nos tocaría nuevamente repetirlo. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, aquí en El Inocente Hijo de Dios, vamos a leer lo primero que nos dice. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad. Pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de la culpabilidad exclusivamente desde su punto de vista. Pues por mucho que él quiera conservar la culpabilidad, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpabilidad te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpabilidad tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo. Solo persuadiéndote de que tú eres él, podría el ego inducirte a proyectar la culpabilidad y de ese modo conservarla en tu mente. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyectas la culpabilidad para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Experimentas culpabilidad, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideas del ego, entre comillas, en los que, según él, le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. Al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. Aquí le leí los primeros dos párrafos, pero permíteme leerles el enunciado del tercero. Dice: la más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpabilidad fuera de tu conciencia. ¡Wow! Imagínate esto, ¿eh? La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpabilidad fuera de tu conciencia. Creo que ya hemos hablado mucho últimamente de la culpabilidad, ¿no? Y creo que realmente, y creo que el lunes pasado les dije, oye, otra vez estamos repitiendo esto, les decía, se me hace que traemos muy fuerte la culpabilidad. Lo recuerdo perfectamente que dije que, pues, tal vez en el fin de semana de la semana pasada, dije, tal vez estábamos ahí duro y dale haciendo juicios y culpando a otra gente o culpándonos o lo que sea, ¿no? Por eso nos vuelve a repetir de otra manera, o sea, que dejemos la culpabilidad. ¿Y qué pasa en este inicio de semana? Nos vuelve a decir lo mismo. Creo que muchas veces creemos comprender lo que escuchamos, lo que nos dice la lección, lo que nos dice el apartado, pero yo creo que después de esto se nos olvida. Sinceramente a mí me pasa. Qué padre sería, ¿no? Que realmente nos quedáramos en este estado de lucidez o de despertar o de conciencia, en el que ya podemos identificar claramente lo falso de, o más bien lo verdadero, ¿no? Y dejar a un lado lo falso. Pero como nos dice aquí en este apartado, ¿no?, del inocente Hijo de Dios, estamos poniendo la culpabilidad en alguien más, pensando que si yo ya lo veo en alguien más, pues lo estoy sacando de mi vida y diciendo no forma parte de la mía, cuando lo único que estoy haciendo es proyectarla. O sea, proyecto la culpabilidad porque digo, ah, yo no la tengo, bendito Dios, decimos, yo no soy culpable ni, pero esa persona sí. Y es curioso, ¿no? Pero obviamente todo esto nos dice el libro para que realmente nos soltemos de esos cables. Ahorita pues ya me está cayendo el 20 y por eso me quedé callada, ¿no? El día de ayer me contaron algo, pues algo de la historia, ¿no? Y los que somos mexicanos tal vez conocemos de lo que pasó en Tlatelolco, en México, en el 68, cuando asesinaron a varios maestros, educadores, ¿verdad?, que se estaban levantando ante el gobierno, ya saben, ante las injusticias que siempre se dan. Entonces, esa parte, esa historia de país, de México, cuando yo supe de eso, o sea, que lo vi a través de una película, pues sí me impactó bastante, así como me ha impactado bastante el holocausto, ¿verdad?, de los nazis contra los judíos, con todas esas cosas que se vieron en la Segunda Guerra Mundial. Y son cosas que realmente a mí, en lo personal, me afectaron como a mucha gente, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que la humanidad, o sea, que nosotros los humanos hagamos cosas tan atroces, ¿verdad? Y entonces, el día de ayer, al escuchar, pues, la historia de estos acontecimientos, pues sí, obviamente viene ahí la indignación, viene la vergüenza, ¿no? De decir, oye, yo soy parte de ese país, o sea, la gente, ¿no? Y nos empezamos nuevamente, fíjense, ¿no? Me empecé nuevamente a identificar con el país, con el grupo, ¿no? Y empecé a pensar, oye, ¿cómo es posible que la gente haya hecho esas cosas tan atroces? Ahí va, ¿qué va? La culpabilidad, ¿no? Sin darme cuenta de la proyección que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, por eso lo que nos dice aquí el libro, dice, es muy extraña la solución del ego, ¿no? ¿Por qué? Porque proyectamos la culpabilidad, según nosotros, para deshacernos de ella, pero en realidad lo único que estamos haciendo es ocultándola, ¿no? ¿Y cómo lo ocultamos? Pues de esta manera, o sea, cuando culpo a alguien es porque yo tengo esa culpabilidad o está presente en mí el concepto de la culpabilidad. Si ya no estuviera en mi vida, obviamente, pues no me causaría nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya formó parte del pasado, pues sí, estuvo bastante la locura y ya, o sea, no formaría parte para nada, no afectaría en la manera como todavía nos afecta a algunos, ¿verdad? Y como hemos dicho también constantemente, yo les he dicho que, como dice el Sadhguru, ¿no?, que la línea de la cordura y la locura es muy, muy tenue, muy delgada. Entonces, en esa línea de la locura, cuando uno pasa, pues puede hacer este tipo de acontecimientos o estas atrocidades, si así le queremos llamar. Cualquier calificativo, pues no importa, ¿no? Pero a lo que voy, que cuando estamos en la línea de la locura, o sea, pueden surgir muchas cosas. Y si las calificamos a través del ego, pues podremos decir que son atroces, que son bastante fuertes, etc. El punto es de que si nosotros no vemos la inocencia del Hijo de Dios en nuestros hermanos, seguiremos entonces proyectando la culpabilidad. Si yo no veo la inocencia en cada uno de mis hermanos, si no veo la inocencia del Hijo de Dios, entonces realmente pues algo estoy haciendo erróneo. Y esa parte que estamos haciendo errónea se puede corregir. ¿Cómo? Recordándonos, o sea, que cada vez que yo siento que tengo la necesidad de culpar a alguien más, de hacer una separación, que soy de este grupo, de este país, entonces me estoy proyectando. Todo lo que tal vez yo opine de los demás, o sea, es una fabricación de mi mente. O sea, yo critico o yo interpreto las cosas con las herramientas que yo tengo. ¿Cuáles son mis herramientas? Mis pensamientos. Es como si tú tuvieras una caja de herramientas y quieres pues pintar una puerta de madera, pero primero la tienes que lijar. Entonces dices, ah, voy a ir a mi caja de herramientas, voy a ver si tengo una lija para lijarla, después para limpiarla, después para quitarle el aserrín, el polvo, después para echarle un barniz, después para echarle una pintura y después echarle otro barniz, y entonces ya quedó. Ahí están mis herramientas. Entonces, cualquier cosa que yo observe de la vida, de mis antepasados, cualquier cosa que yo observe, la voy a sacar, la interpretación de esta caja de herramientas que es mi mente. Y esos pensamientos están en mí. Entonces yo no puedo decir, ey, tú eres malo. Tú eres malo porque hiciste todas estas cosas. ¿Y de dónde salió esa interpretación? Ah, de lo que me contaron y lo que me dijeron y de lo que vi. Nos aferramos al ego y nos justificamos, ¿no? A través de esos pensamientos de decir, es que sí fueron malos. ¿Por qué? Porque, o sea, no les importó, por ejemplo, volvemos al caso, ¿no? De Tlatelolco, no les importó que eran vidas humanas, que tuvieran familia, de que estuvieran haciendo lo que estaban haciendo porque, o sea, estaban afectándolos, etcétera, etcétera. No les importó y los asesinaron. Nosotros no somos los jueces en este mundo. Creo que la mayoría que estamos observando, ¿no? De cómo se maneja la vida. Creo que, pues, decidimos, ¿no? Decir, oye, no voy a obrar mal, porque sé que todo en esta vida es un aprendizaje y me van a enseñar de la manera, de la manera equitativa, ¿no? O sea, que si yo quito, se me va a quitar, si yo doy, se me dará. Y no es para que temamos, sino es para ser conscientes de que si yo no quiero que me hagan esto, si yo no quiero que le hagan esto a mis seres queridos, a mis amigos, entonces yo, ¿por qué voy a hacerlo con alguien más, verdad? Mucha gente piensa que como nunca le han salido lecciones que aprender, o sea, como que digan, a mí nunca me ha llegado el karma, ni le ha llegado nada a mi familia, la, la. Y eso piensa uno. La vida siempre nos va a enseñar, no nos castiga, pero sí nos va a enseñar. El karma es en este instante también, o sea, uno no sabe cómo tiene su mente, ¿no? Cuando hablamos de conciencia, pues hablamos de un nivel de despertar, ¿verdad? Pero cuando escuchamos nosotros, oye, ¿cómo está tu conciencia? Entonces ya le atribuimos otro concepto y decimos, pues mi conciencia está tranquila, o mi conciencia está un poco oscura porque sí he hecho cosas que sí me da pena, ¿no? O mi conciencia, pues no sé, fíjate, necesitarían decirme, bajar los ángeles, Dios, mi Dios, y que me digan, oye, vas por buen camino, o sí, hiciste estas cosas malas, ¿no? El punto es de que mientras sigamos conservando cualquier pensamiento que sea un aliado del ego, no voy a estar despierta. No estaré aprendiendo la lección de cada día. ¿Por qué? Porque nuestra lección de cada día es estar despiertos y no creernos nada que venga de la ilusión o que venga del ego. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos sentimos con las personas? ¿Por qué creemos saber lo que las otras personas nos están diciendo, ¿no? Le llamamos intuición, le llamamos, ay, yo ya sé qué significa esa mirada que me hacen, yo ya sé cómo me lo dicen. ¿Por qué creemos, o sea, saber todo cuando se nos ha ha dicho que realmente no sabemos nada. Si ahorita realmente despertamos y contemplamos esa serena paz o la serena luz de la verdad, vamos a reconocer que sí es cierto, hemos crucificado a muchas personas. Y no hemos admitido que estamos haciendo esto. Lo seguimos ocultando. El libro nos dice: he dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego, pues el ego es Dios. Y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpabilidad que justifica plenamente, pues, el asesinato. Nos dice también el libro: todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede en última instancia de esa interpretación. Pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. También nos recuerda este curso que su objetivo es tu felicidad y tu paz. Y a pesar de que se nos ha dicho, o sea, que con este libro vas a aprender a darte cuenta que sí tienes paz y que sí eres feliz, aún así nos da miedo decidir y dejar las cosas que no nos ayudan en nada. O sea, nos cuesta liberarnos de ella. Se nos ha dicho muchas veces que nos liberemos, ¿verdad?, de todo aquello que no necesitamos para que no sigamos aprisionados. Pero ¿qué hacemos? Lo seguimos conservando. Pensamos que un poquito de ego nos hace bien, o un muchote del ego nos hace bien. ¿Cómo lo justificamos? Decir: no, pues es que si me dejo, uff, me van a agarrar su ta-ta-ta, ¿no? Y entonces creemos que conservar ese ego que nosotros creemos que es bueno para nosotros, que debe estar en nuestra vida, cuando no debería de estar en nuestras vidas. No hay necesidad de seguir pensando que somos culpables y que hay culpables en el mundo. La vida te enseña a ti, me enseña a mí, nos enseña a todos lo mismo, tal vez de diferentes maneras, pero nos enseña lo mismo. ¿Cuál es la mayor lección? Encuentra tu paz. Mereces tu paz, mereces tu luz, mereces tu felicidad. No hay secreto en esto. ¿Cómo les digo? O sea, el ver a nuestros hermanos inocentes como los hijos de Dios que son, pues va a hacer que realmente el ego se desvanezca de nuestras vidas. Puedes contemplar la luz, ¿por qué? Porque puedes sacarla de ti. Puedes compartir la luz porque sabes que es ilimitada y está para ti y está en todos. No tenemos por qué recordar la falsedad que nosotros mismos hemos inventado de la humanidad o del mundo, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos hace retroceder, todo lo que a nosotros nos hace retroceder, son las creencias que conservamos del ego. El ego nos hace creer en la culpabilidad, el ego nos hace creer en los juicios, el ego nos hace creer en el miedo, el ego nos hace creer en todo lo que nos quita la paz. Y todo lo que nos quita la paz no es real, porque la paz es real y la paz está en cada uno de nosotros. Y la oportunidad, si así le quieres llamar, porque tal vez dices, no, es que cuando me dices que yo puedo obrar milagros es una blasfemia. ¿Cómo me dices eso? Yo no soy un Dios. Tú puedes obrar milagros. Tú puedes presenciar las cosas más maravillosas de la vida. El único limitante eres tú, soy yo. ¿Cómo es que sí hay personas que saben de este potencial, que tienen un nivel de conciencia despierto, en el que están en un cuerpo humano y dices, ¿cómo este humano sana tantas personas? ¿Cómo este humano transforma la vida de tantas personas? ¿Cómo este humano? ¿Cómo le hace? No, pues es que nació con un don multiplicado por mil. Todos tenemos esta capacidad porque todos somos hijos del mismo, de la misma creación. Pero algunos, si recuerdan su realidad o si recuerdan lo que es verdad, y otros que nos están enseñando y nos dicen, esto no es verdad, esto sí, esto es falso, pues seguimos pensando, no, pues me voy a darlo el chance, ¿no? Me voy a dar la oportunidad de creer un poquito ahorita en la culpa, ¿no? Me voy a creer un poquito en que me puedo enojar, ¿sí? ¿Por qué no? O sea, nos cuesta liberarnos de aquello que nos ata cuando queremos liberarnos de eso que nos tiene atados. Es muy sencillo cortar esos hilos porque sabemos qué es lo que nos tiene amaniatados, ¿verdad? Sabemos lo que nos causa presión, tensión, dolor, malestar, angustia, ansiedad. Sin embargo, no lo soltamos. No lo soltamos. Es como si todos los días tuviéramos el mismo pensamiento. Todos los días. Los mismos pensamientos. Imagínate, pues tal vez tienes pensamientos que te dicen, ah, qué relajado, qué relajada estoy. Pues qué. Está bien, no me estoy afectando tanto, ¿no? Pero igual, son pensamientos que te quitan el enfoque del instante presente. Pero bueno. Ese no es el punto. ¿Qué es lo que pasa cuando todos los días tienes los mismos pensamientos de angustia, de dolor, de preocupación? Ahí viene el meollo del asunto. ¿Por qué los volvemos a traer una y otra vez? No es de que la vida te los esté recordando a diario. ¿Por qué? Porque aunque tú creas que te lo está recordando diario, a través de expresiones, a través de otras personas, a través de lo que sea, tú le estás dando esa interpretación. Si estás viendo algo muy feo y dices, no lo quiero ver, y cierras los ojos, ya no lo ves. ¿Quién tiene el control? Tú. Si estás escuchando algo que no te gusta, te tapas los oídos y ya no los escuchas. ¿Quién tiene el control? Tú. Si tu propia mente te está torturando, entonces, ¿quién puede apagar eso? No va a venir alguien y te va a decir, o tu terapeuta, hey, a ver, déjame te reseteo la mente para que entonces sí me pongas atención. Nosotros tenemos ese botón y no necesitas de nadie más. Libérate de aquello que no es real. Hay que liberarnos de todo esto que no es real, para que entonces así podamos sacar la luz. ¿Por qué? Porque la luz es lo que va a desvanecer toda falsedad o toda oscuridad.

solo. Después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar en la vida.